13 MX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, hamsters y podescuchas. Estamos en un lonchecito más, el número 163, hoy a las 10:02 de la noche, en un bonito miércoles. Vamos a presentar a todas las personas que están aquí acompañándonos y que nos van a alegrar el día de hoy con sus conocimientos, sapiencias y comentarios graciosos. Vamos a empezar con el buen Marquito. Marquito, ¿cómo estás hoy? Hola, hola, muy buenas noches y qué bueno que ya estamos otra vez en otro lonchecito, ya aquí dándoles la bienvenida, qué bueno que andan por acá y pues son la onda, son lo máximo, me pongo los pantalones por ustedes y eso no es fácil. Sí, siendo Marquito no es sencillo. Marquito, ¿qué fue de hoy? O esta semana, estos días. Bueno, aprovechamos una descarga de Xbox Live, una de las de Games with Gold, la de Child of Light y sensacional juego, estoy emocionado con ese juego, estoy enamorado de ese juego. No lo he soltado desde el sábado que lo empecé. Y pues sí, es una recomendación segura antes de que hagan el cambio para esta semana. Bueno, antes de sí, que es... Games with Gold cambie el juego sí, de esta semana. Sí, están a 2 días, ¿no? De que hagan el cambio. Sí, sí. Así que aprovechen sus cuentas gratuitas y pues por ahí anduve regalando algunas joyas relativas al juego a través de Xbox Live, bueno, para sacar el logro, pero pues ya empecé a regalar a más gente mis joyas, en el buen sentido de la palabra. Qué bueno que esté la divosa el buen Marquito, así empieza su semana, y sí, Child of Light es un juegazo, una joya de Ubisoft, entonces, si no lo han probado, háganlo, esté o no en Games of Gold, porque es de esos juegos cercanos a hacer arte, entonces sí. Por favor dése esa oportunidad, porque sí, es un excelente... Tiene una gran calidad gráfica, y sí, unos fondos y una música bastante buena, y pues el sistema de juego está muy bien hecho. Eso es todo, Marquito, me da mucho gusto. Vamos a pasar micrófonos al buen Travs, el chico Cinemás. ¿Cómo estás, Travs? ¿Qué has jugado? ¿Qué nos cuentas? No, pues aquí ya estamos aquí listísimos para platicarles de videojuegos y esto la verdad es muy chido, cada 15 días en este lindo ritual, pero pues, ¿qué estaba jugando? Pues fíjate que por fin mi Xbox tuvo piedad de mí, ya descargó los dos juegos Games with Gold que están de este mes, que estaban chidos, el Gears of War Judgment y el Assassin's Creed 4, el Black Flag, y sí, ya estoy en punto de... a jugar el Black Flag, porque pues ahorita todavía dije, antes que nada primero quiero sacarle todos los logros al Lego Lord of the Rings, que es un juego con el que me he clavado muchísimo estos últimos días, y también he decidido explorar mis viejos juegos de rompecabezas que traía en el Xbox, ahí como el BG World 2, el Soul Trio Solitaire, y también el Lumines Live, que es un juegazo. Yo siempre he dicho, el Lumines es un juego divertidísimo, aunque ya, yo creo que ya llegué a un nivel en donde digo, creo que ya realmente mi cabeza ya no puede con tanto nivel en el Lumines Live, pero pues ahí, retomando esos juegos, así como ya diciendo, o sea, ya liberando esos juegos, ya me puedo mover tranquilamente al Assassin's Creed Black Flag, aunque también quiero comprar el 3 para ir viendo de qué se trató, porque ese sí me dijeron tantas malas cosas de él que ya está medio curiosidad jugarlo. Muy bien, muy buenas opciones. Qué bueno que retomes varios clásicos que ahí tenemos arrumbados. Que luego nos pasa eso, que compramos un juego y lo dejamos ahí en el limbo y se nos olvida, ¿no? Pero muy buenas opciones, mi buen Travs. Seguimos con ¿quién me falta? ¿Quién falta? No, Crush. Bueno, saludos a Crush que está en los controles ahí apoyándonos día a día, nuestro héroe enmascarado, es como Batman. Y falta Ice, se me había olvidado. Ice, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Buenas noches. Pues aquí como dijo el buen Traps, en nuestro ritual de cada miércoles de cada dos semanas, un buen lonchecito. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que les diga a la gente, Choco? Pues no sé, cuéntanos tus aficiones, tus gustos, tus fetiches, lo que quieras. Mis fetiches. No, pues bueno. Okay. ¿Qué hemos estado jugando esta semana? Hemos estado jugando un poquito de Mortal Kombat. Sí, seguimos con Mortal Kombat. Tenemos un poquito de Horizon 2, un poquito de Smite. Y ahí para decirle a Traps, no te dejes engañar por todos esos malos comentarios de Assassin's Creed 3. Es un buen juego, entre comillas. Lo que a la gente no le gustó, yo creo que es la exploración en el mundo tan abierto que le hicieron. Y ya, porque hasta cierto punto, pues se entiende que el personaje principal no tenga tanto encanto como podría ser Arno en Assassin's Creed Unity o en su defecto ese auditorio. Pero pues, sí, te vas a entretener un ratito, Traps. Además de que le ponen punto final a la historia de Desmond. Entonces ya. Oh, y eso sí lo necesito saber, sí. Gracias por el spoiler. Muy mal. No, ¿de qué? Siempre es un placer, ¿verdad? Cuando quieran, ¿no? Sí, el ICE al servicio de la comunidad. Muy mal, ICE. Hoy iba a jugar precisamente ese juego y ya me spoilaste, ya para que lo juego. Muy mal. Estoy muy decepcionado de ti. Así. Sí, es, pues bueno, ya después del gran spoiler del buen Ice, pues vamos a recordarles nuestras redes sociales, que es nos pueden encontrar como Reset.tv en Facebook, nos pueden encontrar como ResetMX en Twitter, y en YouTube cuando subimos videos, los top 5 del buen Ángel o los Reset Juega o algunas reseñas, los pueden ver en YouTube en diagonal ResetMX. Obviamente la página es ResetMX.reviews, ¿por qué? Porque así lo queremos. Y saludar a las personas del chat que me disculparán, ahorita tenemos algunos problemas técnicos, si no puedo ver a todos los nombres, pero mi instinto maternal dice que está M. Medina, entonces le mando saludos a M. Medina. Mi instinto maternal dice que está Omar, saludos a Omar. Saludos especiales a EOS, de seguro nos está oyendo, yo creo que EOS nos oye en el más allá, entonces saludos especiales para ella. Y a todos los que me faltan, disculpen, ahorita el chat está embrujado. Ahorita, cuando se desembruje, les voy a mandar todos saludos y se portan bien, besos. ¿Cuando se desembrute el chat? Sí, quién sabe qué pasa, mira, comúnmente es la página, pero ahora es el chat. Está Lalo el Chopper, está Omar y está obviamente Medina. Bueno, eso es en el chat de Reset, está obviamente Crush. Está la señorita Eos. Está el hombre sin pantalones, el Ice, el Choco no está ahí, no sé qué está haciendo ahí. Y en Mixler, porque están armando la revuelta aquí en el chat, nos dicen que nos vayamos todos a Mixler, entonces todos nos vamos a ir a Mixler, gente. Entonces ya ahí en Mixler ya está, tenemos 17 escuchas, oh. Y ahí está Yo-Yo, está Mixlantecutri, a ver, dilo tú, Choco. No, ya lo dijiste tú, lo digo. Está Miklantecutli, está Rael Kanagawa Miyamoto, Minamoto, no Miyamoto, y está Sigrid77, que mandarle saludos a Sigrid77 y a toda la gentecita que está ahí acompañándonos en el chat de Mixler. ¿Qué más? Sí. Omar nos pone que HC3 es un mal juego. No, no es un mal juego. Dije por eso bueno, entre comillas. Pero tus comillas es muy ambiguo, ¿no? Pero bueno, está bien. Sí. Eso será para otro. Para otra ocasión ese tema de Assassin's Creed. Hay que hacer un especial algún día. Pero bueno, sí. Vamos al primer corte musical. Cortesía de mi buen amigo el Ice. Pues vamos a ver qué canción escogió y por qué. Es la canción de Genesis, Turn It On Again. Vamos a ver qué tal está. Fue la. Así que corre la. Thank you. pues regresamos a este bonito corte, cortesía de Ice. Ice, ¿por qué escogiste esta canción? Porque es una grandiosa canción, es de una bonita banda. Bueno, ya no está tan presente Genesis, pero es una banda grandiosa de género progresivo. Yo sé que por ahí Cosmos nos lo va a agradecer infinitamente. Y ya, está chida. Además toca Phil Collins ahí, toca la batería. Y Phil Collins se rifa. Oye, sí, no, nuestro suegro, mi suegro Phil Collins, que la verdad yo siempre he dicho que en mi funeral quiero que escuchar Ripples de esa banda, que es una canción perrísima. Digo que es mi suegro porque tiene su hija Lily Collins, qué guapa actriz, por cierto. Ah, sí, cierto. Ah, sí, ese era otro factor. No, no es cierto. ¿Nos estás queriendo decir que quieres que te entierre Phil Collins? No, que toquen Ripples en mi funeral. Ah, bueno, sí, eso está así. Se entiende mejor. Eso es más. Sí, porque no, yo creo que yo soy el que tendré que enterrar a mi suegra entonces. No sé aquí quién tiene que enterrar, pero vamos con la primera noticia. Cortesía de Ice. ¿Bien? Fíjate, ¿Es mi programa? ¿Otra vez, Ice? Fíjate, todo gira en torno a ti. A ver, Ice, yo pienso que, viéndote a los ojos, yo pienso que vas a hablar de Halo. ¿Sí es cierto o no? Híjale, ¿cómo le adivinaste? Ya ves, te vi parpadear 3 veces. Te vi parpadear, güey. Pues sí, la primera nota de nuestro lonchecito es concerniente a Halo Master Chief Collection. Como bien sabrán, gente, desde el día 1 que salió el Master Chief Collection, pues estuvo plagado de errores de conectividad, el netcode es infame. Muchos argumentan de que, bueno, como son 4 juegos en uno solo, que bueno, que hay que hacerle ajustes, que shalala, y bueno, digamos que mucha gente se ha quejado de que le quedó grande a 343 lo que es el Master Chief Collection en el término de juego online. Pues bueno, era como que cuestión de tiempo que alcanzaran estos problemas a los torneos en línea para Halo. Y esto porque el pasado fin de semana se llevó a cabo lo que es el Halo Championship Series Cup 1, que es un torneo más o menos tipo eSports, en donde pues obviamente como es una Championship Series, pues bueno, hay series de eliminatorias, hay premios, etc. Y pues bueno, ¿no? Entonces es un torneo oficial y estaba patrocinado por la gente de 343. Pues bueno, todo pasó este fin de semana. El sábado fue la ronda de eliminaciones para llegar obviamente al día siguiente, que era el domingo, y continuar con aquí están poniendo, no pongan nada, me distraen. Y yo sí, ¿qué quieren decir? Y el domingo estaban pues ya listos, ¿no? Para continuar con el torneo. Y a la hora de la hora, pues pasó lo que tenía que pasar. Nunca jaló el sistema matchmaking. No estamos hablando de que no jaló por 10 minutos, estamos hablando de que no jaló por un par de horas. Y se vieron en la penosa necesidad de cancelar todo el torneo. Entonces, así es, gente. Los problemas de conectividad de Halo Master Chief Collection del Xbox One alcanzaron ya un torneo oficial. Hasta ahorita no han reportado otro tipo de problemas de gente de 343. ¿Esto por qué? Porque hay que decir que generaron un sistema especial para este torneo, ¿no? Para que no tuviera problemas con el matchmaking a nivel global, ya sea por Xbox Live, para nosotros los mortales que no participamos en ese tipo de eventos. Entonces hicieron un sistema aparte, y pues bueno, ese sistema aparte colapsó. Esto mucha gente todavía lo pone entre comillas, porque aún con todos los parches que han sacado y las mejoras que se le han hecho al juego, que debemos decirlo, son sustanciales y sí han mejorado mucho. Lo que es la cuestión de los problemas, ya no hay tantos. Entonces, pues todo eso pasó a segundo término, porque todavía hay algunos reportes de que hay algunos usuarios de que todavía están teniendo problemas para unirse a partidas de matchmaking en Halo. Y pues bueno, imagínense el grado de problemas. Estamos en mayo ya prácticamente y el juego salió en noviembre. Entonces, es todavía también las dudas de que ¿por qué 343 está a cargo de Halo cuando parece que le está quedando grande? No sé, ahí, gente, ustedes que nos quieran comentar en el chat, o aquí, mis estimados panelistas virtuales, ¿qué tienen que opinar? digo, yo más que nada pienso que, pues qué triste, porque era uno de los grandes torneos que iba a tener este la franquicia de Halo, y pues se vino abajo, y más que el servicio de matchmaking, lo que se cayó fue el servicio de lo que son las parties, que pues obviamente cuando son torneos en equipo, pues necesitas tener comunicación con tus miembros del equipo, y al ser un torneo no presencial, pues es básico que tengas esa comunicación, y fue más lo que se cayó, lo que es el audio, más que no encontraran a sus oponentes o a sus compañeros. Entonces, si no puedes comunicarte, entonces obviamente se iba a venir esto abajo, y pues sí, y ya llevan muchos meses, ya inclusive dieron creo que un mes de Gold, y nos van a dar el ODST como, entre comillas, compensación, y pues ya lleva mucho tiempo que no lo arreglan. Entonces yo creo que para cómo va eso, nunca se va a arreglar. Entonces tengan fe, tengan paciencia cuando jueguen en línea, porque Halo se sigue cayendo hasta el día de hoy. Igual como fe y queda... paciencia, y con Halo 5, güey. Sí, igual y queda el precedente negativo ya para lo que viene con Halo 5. Sí, es lo que mucha gente está diciendo también en varios foros y todo ese tipo de menesteres, que tienen un miedo impresionante a que el netcode de Halo 5 esté del nabo y nanay. Ahora, que jugamos la beta, Choco y yo, y pues sí, obviamente hubo problemas de conexión, pero las veces que jugamos jaló muy bien. Sí, nos estuvimos esperando. Para una partida sí estuvimos en el tiempo de espera, entonces pues hay que esperar, ¿no? Digamos que echando a perder se aprende, entonces ya la fregaron con esto, y que no la fríen en el 5. Pasemos a la siguiente noticia, que es algo muy musical. Yo siento que va a hablar algo musical este trans. ¿Estoy en lo cierto? Sí. La verdad es que, pues, como ustedes saben, pues ya está, ya Harmonix anunció Rock Band 4. Pero la gran pregunta que nos hemos hecho muchos de los fans del juego es quién lo va a distribuir. ¿Quién lo va a distribuir? Porque esa sí es una situación complicada. Como ustedes saben, creo que ya Harmonix, creo que ya no lo, ya se separó de MTV Games, que era quien distribuía los juegos a través de Electronic Arts. Y pues resulta que ahora el convenio lo va a tener directamente con Mad Catz, esta compañía de periféricos y controles, que bueno, así como han hecho grandes controles para juegos de peleas, pues también han hecho los periféricos desde Rock Band 1. Así que, bueno, desde Rock Band, perdón, más bien desde Rock Band 3. Y pues ya con esto, pues a través de un anuncio que hicieron el 21 de abril pasado, pues la compañía de Mad Catz Interactive ya no solo va a distribuir los controles, sino también los juegos, lo cual significa que vamos a tener un distribuidor, pues que yo creo que es bastante sólido, que sí tiene un alcance, que sí ha tenido un alcance muy bueno en Estados Unidos. Quizá en México sí vaya a ser un poco preocupante, porque a veces como que cuando de pronto alguien, cuando hay un distribuidor de juegos dice Mad Catz, se pone a pensar en controles y va a decir, no, eso está bien difícil de distribuir. De hecho, los controles de Mad Catz para Rock Band tardaron una eternidad en llegar aquí a México, primero por la demanda que tenía el mercado norteamericano, y segundo porque sí, el vender periféricos aquí en México es muy complicado hacerlo. De hecho, yo creo que todavía uno, si va uno ahorita a las tiendas, todavía encuentras teclados de Rock Band 3, porque sí hubo gente que de plano lo ninguneó. O sea, cuando fue el hype del juego no había controles, y cuando se fue el hype ya estaban los controles y nadie los quería comprar, ¿no? Es algo complicado. Entonces, sí, Mad Catz va a distribuir este juego para el PlayStation 4 y la Xbox One, y con esto pues también está desarrollando los nuevos instrumentos inalámbricos que se van a utilizar en el juego, ya que son guitarras, baterías y micrófonos, ¿no? Como ustedes saben, ya no vamos a tener el teclado que salió en Rock Band 3, ni instrumentos pro, simplemente van a ser los instrumentos que vimos en los primeros dos juegos de Rock Band, lo cual pues nos da la esperanza todavía de que podamos utilizar los controles viejos para poder jugar estos juegos de Rock Band, Rock Band 4. Ustedes saben que están trabajando en ello, y sí, andan con la promesa de que quieren que se estrene Rock Band 4 y que podamos jugar con los controles de Rock Band, Rock Band 2, incluso los del Guitar Heroes anteriores, ¿no? ¿Qué más les podemos comentar? Que pues también estamos ahí a la espera de más información de Harmonix, a ver cuáles son los DLCs que se van a liberar. De hecho, si tienen el si no han logrado hacer la transferencia de las canciones del Green Day Rock Band a su Xbox 360, háganlo ya, porque mañana se va la licencia, se corta la licencia, y ya a partir del 1 de mayo su licencia para transferir las canciones del juego al disco duro ya no sirve. Sí, ahora sí que si quieren, tomando en cuenta el tip de Traps de pasar las canciones, sí estén muy atentos a los comunicados de parte de Harmonix para ver el relicenciamiento de varias canciones, porque pues ya muchas están caducando, y algunas se las renuevan, otras no. Entonces estén al pendiente por si quieren de sus artistas favoritos obtener todavía las canciones antes de que desaparezca del mercado. No sé si alguien del panel quiera comentar algo o pasamos al siguiente. Pues yo alzo la manita. Tú. Por ahí habían dicho que sí iba a ser ya casi oficial lo del uso de los instrumentos. También por eso mucha gente ha dicho, sí, ropa, sí, y le han hecho el feo a Guitar Hero. Ahora, es importante, como bien dijo Choco, que chequen bien lo de sus licencias y lo del contenido descargable. Por ahí ya Harmonix dio a entender que probablemente no vaya a estar de entrada desde el día 1 todo el DLC viejito que habían hecho para los tres títulos anteriores, porque una, las cuestiones de licencia, y la otra porque tienen que estar cambiando los formatos de las canciones, etc. Entonces es probable que tengamos, ¿qué te gusta?, algunas 80 canciones en el disco y probablemente unas 20 de descarga el día 1. Y yo creo que, conociendo a la gente de Harmonix, pues en la semana siguiente van a estar lanzando igual como cuando empezó toda esta locura de descargas de Rock Band y paquetes de canciones de 3 y así, y junto con algunas canciones nuevas, así como se están siguiendo el modelo de Dance Central, me parece que van a seguir también con ese modelo Rock Band. Entonces habría nada más que ver y obviamente esperar ya lo que se viene en junio con el E3, que estamos ya a nada. Bueno, yo lo que tengo entendido es de que Rock Band va a tener de menos 2000 canciones disponibles para DLC. A mí se me haría absurdo que fueran a liberarlo de poquito en poquito, porque eso significaría que ellos estarían perdiendo tiempo vital para venderles a aquellos que ya tienen las canciones listas para descargar. O sea, si me doy a entender, es el hecho de que si van a andar revendiendo canciones, bueno, más bien vendiendo canciones a un mercado nuevo, pero los que ya son fans de la band, del Rock Band, van a andar diciendo, no, pues esta ya la tengo, nomás tengo que hacer la transferencia y ya. Pues ya como que siento que Harmonix va a andar perdiendo tiempo y dinero efectivo en eso. Yo creo que incluso pienso que el Rock Band 4, al jalar el motor, que es más del Rock Band 2 que del Rock Band 3, no van a tener tantos problemas con esos cambios. Incluso las canciones compatibles con Rock Band 3, pues ahí es donde van a tener el mayor problema, ¿no? Porque son canciones que tienen lo del formato pro, lo de los teclados, y esos son los que seguramente le van a causarle algún dolor de cabeza a Harmonix. Pero lo que son Rock Band 1 y 2, yo creo que eso sí van a... solamente se van a tener que preocupar porque las licencias sean válidas. Así es, entonces, fanáticos de la música, esténse al tanto para ver qué sucede con sus canciones. La siguiente noticia corre a cargo del buen Marquito, que nos va a contar algo terrorífico. Entonces, Marquito, tu noticia. Pues sí, entre las cosas aterradoras que tenemos para comentar esta noche, pues resulta que un fulano llamado Scott Cawthon pues va a sacar la cuarta parte de su franquicia de juegos Five Nights at Freddy's. Pero este juego aparentemente, pues, bueno, soltó un spoiler así muy, muy directo, y es un osito, un tierno osito animatrónico hecho de muchas cabezas de otros ositos, lo que da a entender que este último juego va a salir para el Halloween con el título de Final Chapter. Y pues así es como este señor Scott Cawthon da a conocer que pues, posiblemente este sea el último juego para esta serie tan interesante que hay. Digo, es curioso cómo triunfó esta serie de juegos en Steam, que en donde sacó secuelas a los meses y otra secuela a los meses, y generó bastante impacto. Y es curioso ver a la gente, más que nada a gente jugando, y cómo se espanta, así como ver sus reacciones. Creo que es más divertido que tal vez jugarlo, y pues ahora sí que generó su impacto y tiene a su querida fanaticada. Y pues sí, pues ya tiene ahí su imagen aterradora para que lo estén checando para esas fechas, para que vayan haciendo sus apartados monetarios. Vayan comprando pañales por aquello de que vayan a ensuciar el asiento y bolsas de plástico. Sí, sí, sí. toallitas húmedas, todo lo necesario para jugar a gusto. Sí, sí, sí, que el desinfectante. Digo, no sé qué tipo de juegos jueguen, pero espero cortar ahí su lista de utensilios didácticos que puedan ocupar. Me gustaron sus noticias, muy bien, escogieron unas noticias muy buenas, pero yo creo que de todas maneras el Choco les va a ganar con su noticia, ya que el Choco siempre ve más allá de lo evidente. Más allá de lo evidente. ¿Es como el ojo de Tondera? Ándale, pero con dos ojos. Yo tengo el doble. Entonces, Ay, ¿cuál es la noticia? Ay, Juan. Ay, Juan. Se me diste mi corazón. Pero dejemos las canciones. ¿Y cuál es la noticia, Choco? Los fanáticos de Dragon Ball, digo, ya están más que enterados, pero por si hay algún despistado que se fue de vacaciones y no estuvo al tanto de lo sucedido, pues tras el éxito que han tenido las películas de la Batalla de los Dioses y la fanaticada que ha tenido en la resurrección de Freezer, pues se aventó el gran anuncio de que después de tantos años regresa Dragon Ball. Entonces va a ser la continuación de lo que es Dragon Ball Z. Entonces se van a saltar todo lo que es el canon de Dragon Ball GT. Entonces la historia va a girar después de las peleas con Majin Buu. Y vamos a ver otra vez a los Guerreros Z en una gran pelea. En una serie que tentativamente se va a llamar Dragon Ball Super. O creo que en Japón se va a llamar Dragon Ball Cho. No estoy tan seguro, pero... pero entonces... y esta serie va a estar posiblemente en julio de este año, no del próximo, ni del que le sigue, ni el que le sigue, sino ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, pues, no sé qué opine este panel de esta gran noticia que el señor Goku está otra vez con nosotros y Krillin posiblemente muera otra vez. Y Yamchan. ya está en el inicial. Sí. Pues yo solamente me levantaré como el Piojo Herrera y me volveré super Piojo Jin. Levantemos todos los brazos. Levantemos, sí, ya ves cómo si estábamos en lo correcto, teníamos que levantar las manos. Sí, exacto. Eso de rezar a Shenlong sí funciona, ¿eh? Sí, ya. Sí, niños. Entonces antes de dormir, siempre récenle al Guerrero Z para que los proteja. Sí. Entonces, ¿les gusta o no les gusta? ¿Recordando su infancia? ¿Qué opinan de esto? Pues sí, está bastante bien. A mí sí me agrada la idea, más que van a seguir la línea argumental de lo que fue la película de la Batalla de los Dioses, y posiblemente también siga lo que va a ser la resurrección de Freezer. Pues igual, a ver a qué nos lleva, como que es algo que ya se veía venir desde la primer película, porque ya venían los rumores algo medianamente fuertes entre que si se hacía una nueva serie o no. Y pues ya, Kamisama escuchó nuestros ruegos, nuestros rezos, y por fin la vamos a tener de vuelta. Esperemos que se aplique Crunchyroll y para que llegue más pronto de este lado. La verdad es que yo sí estoy muy contento de saber que, por un lado, regresa Dragon Ball, ¿no? Y segundo, de que Akira Toriyama esté dispuesto a crear cosas nuevas para Dragon Ball, que eso es uno de los problemas más grandes que le he encontrado, por ejemplo, a tantos regresos que han tenido el anime, por ejemplo, de que anunciaron que viene una nueva serie de Digimon y que de pronto ves un poco de Digimon y te dices, ok, es la misma historia, pero con los personajes ya de 20 años, ¿no? De 17, 20 años, ¿no? Ves Sailor Moon Crystal y dices, ah, es la misma historia, pero pues técnicamente mejor dibujada. Bueno, o parece mejor dibujada, ¿no? Pero ves lo de Dragon Ball Super y de pronto dices que es una historia nueva, va a tener enemigos nuevos y seguramente Goku se va a transformar en nuevas versiones del Super Saiyajin, y nos hace olvidar lo que fue Dragon Ball GT, que a pesar de que digo, tuvo su público y a mucha gente, y hubo gente que le gustó, pero pues no dejó satisfechos a todos, ¿no? Porque sí terminaron con una revolvedera de historia que hasta dijeron, oye, chale con esto, ¿no? Pero yo la verdad es que sí estoy dispuesto a esperar que ya pongan en julio lo de Dragon Ball Super, que la verdad es que sí se ve convincente de decir algo nuevo de Goku, ¿no? Que es lo más importante. Sí, y esa parte también, la del Dragon Ball GT, que ya a muchos, incluyéndome a mí, ya mucha gente no les agradó para nada. Pues igual ya, como dice Traps, ya se elimina esa parte y pues ya queda como un Dragon Ball de otra dimensión o de un sueño bizarro que tuvo alguien en la televisora japonesa. Casi, casi para guardarlo en un cajón. Decir, ¿sabes qué? Pues así como que es de un universo tan diferente como lo que fue esa porquería llamada Dragon Ball Evolution. O Dragon Ball Z Kai también, que pues a mí podemos decir que es otra historia. Mira, por aquí Medina nos dice que ya la vio. Sí, y ¿no vas a spoilear, Medina? También nos dice... Ella no está spoileando en el chat. Sí, sí. Sí, también nos dice Medina que curiosamente Toriyama no le hizo el feo a GT. No, pues de hecho creo que fue el hijo de Toriyama el que lo hizo más que Akira Toriyama, y pero aún así como que dicen no fue una historia escrita por Toriyama y eso fue lo que le quita el estatus de canónico, ¿no? Mira, ResetMX nos pone que GT rescata mucho a DB original. Seguramente es crush. Pero ese crush tan participativo en el chat. Por eso, sí pelamos a los del chat y sí los queremos mucho. Y pues sí, también lo que se menciona en la batalla de los dioses, en una escena con Bills, en la que comenta que hay más dioses por ahí con los que se pueden dar unos tremendos agarrones. Sí, pues sí, ya viendo hasta dónde se creció el poder de Goku y de Vegeta en esta nueva cinta, pues ya. Ya los enemigos van a estar hipercolosales de que con un dedo destruyen un universo. Que está cañón, pero bueno. Sí, a este paso ahora sí que la discusión de que si es más fuerte Goku que Superman, ahora sí que yo creo que no va a haber ninguna razón para decir que Superman es más fuerte que Goku. ¿Cuándo ha sido Superman más fuerte que Goku? ¿Cuando Goku era un niño? Ándale. Goku era el... Sí, sí, era... Sí. Cuando era bebé. Pero así es, pero su cola de Saiyajin. Así es, dejemos esto de las colas de Saiyajin para otra ocasión y mejor pasemos al segundo corte musical porque el tiempo nos come. Entonces, corre a cargo de Traps, que es una canción de Bijou, el que ha estado jugando viciosamente esta semana. Así que corre la canción. We'll be right back. Regresamos a este bonito y alegre corte musical, cortesía de Travis. Travis, ¿por qué escogiste esta canción? Bueno, Villagual 3 es uno de esos juegos que la verdad me dio un gustazo haberle sacado todos los logros, porque tiene diferentes modos de juego, entre ellos la canción que escucharon es de un modo en donde tienes que desenterrar tesoros utilizando las piezas del Villagual, y que pues para poderlo hacer tienes que ir destruyendo pues así que piezas que tienen formas de piedras, de tesoros, y la verdad es que la canción se oye como si estuvieras en una gran aventura, ¿no? Hay otras canciones que son muy memorables de este juego, pero pues obviamente algunas son demasiado largas como para irlas describiendo, ¿no? Fuera de eso, la verdad es de que Villagual 3 es un juegazo. Sí, recomendados para los amantes de las joyitas. Y la reseña... los bozos, claro. La reseña va a cortesía de Traps, que también estuvo jugando algo que no sé si tenga que ver con joyitas o no. Pero Traps, ¿qué jugaste? ¿Qué nos vas a reseñar? La canción tiene cierta relación con el juego que les vamos a platicar esta noche, que es se llama Underground, que es un juego que fue creado para... Originalmente había sido diseñado para la consola Wii, pero terminó siendo liberado en el mercado para la Wii U. Primero que nada tenemos que explicar una cosa, ¿no? El juego originalmente era un tutorial de laparoscopía. ¿Qué es la laparoscopía? Pues es una técnica quirúrgica en la cual los doctores tratan de utilizar ahora sí que un mecanismo que les permite usar unas pinzas que se insertan dentro de unas pinzas que tienen controles de unos tubos que a su vez tienen pequeñas cámaras que les permiten a los doctores poder hacer intervenciones, ahora sí que se puede decir, sin tener que abrir todo el cuerpo humano y hacer más fácil la operación. De hecho, la laparoscopía ha permitido facilitarle a los médicos operaciones que antes eran sumamente dolorosas, por ejemplo la apendicitis. Antes tenían que abrir de toda la región del apéndice y hacerte la extracción del apéndice. Ahora con la laparoscopía nomás te hacen una pequeña inserción, te ponen los tubos de la laparoscopía y ya los médicos con este instrumental y utilizando las camaritas, pues extraen el apéndice, lo sacan y en 2 días ya estás nuevamente moviéndote por la calle, ¿no? Sin embargo, pues un proceso de laparoscopía, pues la práctica es muy complicada porque pues obviamente para poder hacer esto pues tienen que hacerlo con gente viva o con animales grandes y pues es muchísimo más fácil simularlo en una computadora. Y esto fue lo que hizo Grendel Games, junto con el Centro Médico Universitario de Groningen, hacer un simulador de laparoscopía, el cual pues... Obviamente, pues para poderlo utilizaba los controles del Wii, se conectaban a un adaptador que realmente simulaba todo el proceso laparoscópico y Hasta eso era bastante preciso, solamente que había un problema, los estudiantes no lo querían usar, ¿no? Imagínense a un estudiante que se la pasó en la mañana estudie, y luego en la noche, y luego después todavía en la tarde hacer prácticas médicas en algún hospital, para llegar a su casa y decir, oye, ay, tengo que usar el simulador de laparoscopía, qué flojera, yo mejor me voy a poner a jugar Call of Duty, ¿no? Entonces, lo que hizo Grandel Games fue adaptarlo a un juego. Y el juego quedó tan bien creado que decidieron lanzarlo al mercado ya en forma para que todo el público lo pudiera jugar. Ahora, entrando al juego en materia, Underground nos cuenta las aventuras de un grupo de robots que están operando dentro de una mina, junto con una niña llamada Sari, que es la hija de un industrial que está a cargo de esta explotación de la mina. Sin embargo, ocurre un accidente y uno de los robots, que es el líder y el mejor amigo de Sari, decide subirse a una poderosa máquina, una poderosa grúa, que tiene, se puede decir, dos brazos mecánicos, y con el cual, pues, su trabajo, pues, es guiar a los robots y a Sari a los puntos más seguros, ¿no? La interfaz del juego, pues, básicamente se basa en los sticks del Wii U Gamepad. O sea, vamos a utilizar los sticks que están a ambos lados. Y estos sticks van a mover los brazos mecánicos de la máquina. Y cada uno de los brazos, pues, tiene tres diferentes herramientas. Uno emite descargas eléctricas que generan calor y derrite el hielo. O también le da impulsos a los robots. O también espanta a las criaturas que pudieran estar moviéndose en el lugar. Otra es un taladro que te ayuda a romper piedras o edificaciones o cualquier cosa que encuentres al paso. Y la tercera, que es, yo pienso que la más importante de todas, un gancho con la que puedes mover estructuras, materiales e incluso armaduras con las cuales, pues, podrás modificar a tus robots y poder hacer todavía algunas cosas que se van liberando conforme avanza el juego. El objetivo de cada escena, pues, como ustedes ya lo notarán, pues, es mover a los robots y a Sari a la salida y tratar de evitar que, obviamente, que se te vaya a morir un robot en el camino porque se haya caído a un precipicio o porque de pronto algún enemigo sin querer le haya causado daño, ¿no? Obviamente, para esto, pues, tienes que ingeniártela para resolver cada laberinto que se te ponga, destruyendo piedras que pudieran obstruir el paso, creando estructuras para que los robots puedan subir, ya sean rampas, escaleras, elevadores, en fin, aquí ahora sí que el mundo está muy abierto para que ustedes de pronto ustedes puedan ingeniarse la manera en que los robots puedan llegar, y más importante incluso, pues, obtener algunos ítems que ahora sí que son meramente coleccionables, pero que le aumentan el reto de decir, ¿sabes qué? Voy a pasarlo con todos los robots y recogiendo todos los ítems coleccionables, lo cual lo hace todavía mucho más entretenido. Es cierto, aquí lo que más nos importa es saber cómo es esa sensación de andar jugando a hacer doctor y a hacer procesos laparoscópicos, que en este caso, pues, es básicamente hacer que los robots lleguen a la meta y ustedes, pues, puedan probarlo esta cuestión, ¿no? Los brazos funcionan también como cámaras, ¿no? Y cuando ustedes, por ejemplo, acercan los brazos, la cámara se cierra y ya tienes una toma más cerrada, lo cual te permite ver a detalle objetos más pequeños, pero también basándose un poco en la realidad, los brazos, por ejemplo, si de pronto se topan con algún obstáculo que hay en el fondo, el brazo se deja de mover o se mueve bruscamente hacia un lado, lo cual le da una sensación de realismo a eso. Hagan de cuenta como si estuvieran explorando las cavidades humanas y de pronto se encuentran con alguna protuberancia que hace que el bracito del laparoscópico, pues, no pueda moverse, ¿no? Entonces forzosamente tienes que hacer el movimiento al lado. Y eso, pues, lo hace un poco más real. Eso sí, te saca al principio mucho de onda poder lograr hacer ese tipo de movimientos. Además, ahora sí que en esta parte, pues, sí es algo que de pronto sí te ayuda a generar esa coordinación entre ojos y dedos, porque realmente sí necesitas poner muchísima atención para hacer las extracciones o para andar taladrando cosas, ¿no? Es algo que de pronto sí necesitas poner mucha atención, porque hay veces que habrá estructuras que tú ya construiste, y si pasas demasiado tus brazos mecánicos por ahí, los puedes tumbar, y a lo mejor un robot anda pasando y se cae y pierde la misión, ¿no? Es un entorno, pues, complicado, ¿no? Otro de los detalles que también llama mucho la atención es de que cuando te enfrentas a escenas donde hay enemigos presentes, realmente se pone complicado el juego y tienes que poner mucha atención en los patrones de ataque de los enemigos, porque lo único que tienes a la mano, pues, es la electricidad para destruirlos o para espantarlos, porque de otra manera, si tú tratas de seguir avanzando y olvidas eso, los monstruos pueden destruir a tus robots y game over, ¿no? Tienes que repetirlo todo otra vez. Aparte, hay lugares en donde, por ejemplo, tus estructuras estructuras se pueden derretir y tienes que estar constantemente revisando de que no haya daños, porque si no, si se derrite y algún personaje pasa, se cae y pues también game over. Sobre todo la segunda parte del juego, cuando te enfrentas a ese boss, sí hay un momento en que hasta quieres aventar el control y te das cuenta que no lo debes hacer porque es muy caro el Wii U Gamepad y es irreemplazable. Entonces, mejor ahí sí, como que dices, mejor te calmas, ¿no? La música está muy padre, se me hace muy envolvente y cuando estás en las escenas de boss es sumamente desesperante, lo cual es bastante bueno. Y en cuanto al arte del juego, pues es medio, nos recuerda mucho al steampunk, porque utilizan mucho esto de las máquinas de vapor y personajes que lucen así como un tanto, pues, un tanto extravagantes. Los robots se ven así como que muy, me hicieron recordar un poco a Bioshock. Y aunque eso sí, el único problema es la historia, porque la historia, si bien la trama del juego de andar guiando a los robots por las cuevas es interesante, realmente no hay mucho trasfondo en saber por qué, el nivel de amistad que traen el robot y Sari, y por qué tanto interés en salir a la superficie, simplemente, o por qué los monstruos quieren evitar que los robots lleguen, ¿no? Simplemente te preocupas por los rompecabezas. Eso sí, en conclusión, para la cuestión de la coordinación está genial, para la cuestión del aprendizaje, de decir, oh, ya, creo que con esto ya puedo ir a decir todo, déjame hacer este proceso laparoscópico por ti, ya más o menos le sé, nomás dime dónde no debo pegarle. Es muy probable que, quizá no vayan a salir siendo doctores de la noche a la mañana, pero por lo menos van a tener una excelente coordinación entre sus ojos y sus dedos para poder hacer esto, para poder hacer este tipo de procesos, pero pues en cuanto al rompecabezas sí es un tanto frustrante, pero aún así ya cuando logras avanzar seguramente te vas a sentir aliviado de decir, oh, pues estos niveles que está tan difícil, ¿no? Es un reto muy, muy bueno para los que les encantan los rompecabezas. Y pues Underground está disponible en la Wii U Shop, o sea que no está disponible en formato físico, así que no las pueden conseguir por descargas. Lamentablemente el accesorio con el que puedes utilizar los controles del Wii solamente está disponible en Europa y pues está dirigido ahora sí que al personal médico. Muy buena la reseña. Yo tengo un par de dudas, digo, no sé los demás, ahí piensen sus dudas. Bueno, mi comentario es, ahorita comentaste que te da cierta satisfacción pasar un nivel, pero realmente hay una recompensa si no pierdes, por ejemplo, ningún robot o si consigues todos los elementos colectivos que vayas obteniendo, o nada más es de que juntaste todo, fin. O sea, ¿hay algún premio, que algún skin o niveles extra, algo así, o no hay ninguna gratificación? Pues... fíjate que más bien es la cuestión del replay value lo que le da esa importancia de aventarte el reto de decir, voy a completar el nivel al 100% sacando todos los lingotes que aparecen en el camino y tratando de evitar que no se me vaya a morir ningún robot, ¿no? Entonces a veces es cuestión de que de pronto andas queriendo meterle coco para tratar de avanzar en estos niveles. Pero realmente no hay nada extra, o sea, como de que aparezcan otros skins o personajes secretos, realmente no lo hay, o sea, es básicamente retos personales, ¿no? Ok. Otra duda que tengo, digo, ahora sí que ya vimos que el origen de este título es curioso del ámbito médico, y me recuerda mucho a un título que está enfocado en cirugía, en un simulador de cirugía, Surgeon Simulator. Exacto, gracias por pasarme el nombre. En Steam, que peca de ser extremadamente preciso para lograr las operaciones en dicho título. En este título, ¿tienes que ser muy, muy preciso o te dejan, o es un título permisible, así de que te perdonan que no seas tan preciso en tus movimientos? En realidad no es tan exigente en la cuestión de la precisión. Lo que sí te pide es de que tengas mucho cuidado al andar moviendo los controles, porque hay, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay una estructura que ya es un puente viejo y donde se supone que quieres llevar a tu robot, pero digamos que de pronto de tanto mover los brazos mecánicos le pegas a una viga y se cae todo el puente, ¿no? Y se cae el robot y pierdes el juego, ¿no? Son de ese tipo de detalles en donde tienes que tener cuidado, por ejemplo, de que hay una piedra atorada en un material atorado en una pared y necesitas agarrarlo con el gancho y con el taladro, pues taladrar alrededor de la del o sea, así, el pedazo de material para poder jalarlo y sacarlo de su lugar, ¿no? Este tipo de detalles no son tan exigentes, pero sí necesitas andar poniendo mucha atención de cómo mueves los bracitos mecánicos para que no vayas a de pronto causar un accidente o provocar daño a algo que ya construiste. Eso es. ¿Alguien de aquí del panel tiene alguna duda o comentario del título? Sí, por ahí una pregunta, Traps. Bueno, como nos describiste el juego y también por las imágenes que ando viendo, obviamente la perspectiva es pues entre isométrica y de vista aérea. Uh-huh. No sé si tuviste alguna dificultad en cuanto a lo que es la percepción de profundidades, porque hay muchos juegos de este tipo, bueno, no del tipo de Underground, sino que manejan este tipo de perspectivas en los cuales sí puedes llegar a perder un poquito de la profundidad. Entonces, no sé si eso te causó problemas, traps o algo así. Bueno, por un lado tenemos que aclarar un punto que se me olvidó decirles. El juego no utiliza las dos pantallas. La pantalla superior es precisamente la con la que estás viendo al robot y los brazos mecánicos, y con la pantalla baja pues es que es simplemente andar seleccionando las herramientas con las que vas a trabajar, ¿no? Entonces realmente la pantalla del Wii U Pad no la utilizas durante el juego en formato, se puede decir, práctico. Y la verdad es de que cuando tienes un monitor pequeño sí te puede dar muchas dificultades el juego para enfocar muy bien dónde estás queriendo esa sensación de profundidad. Sí se ve muy complicada en una pantalla, se puede decir, de 20 pulgadas. Ya cuando estás utilizando una pantalla un poco más grande, digamos 30 pulgadas, ya puedes tener una mejora en la percepción de lo que se está viendo en los fondos. Y los brazos mecánicos ayudan muchísimo porque te generan hacerlo zoom. Te ayuda a generar ese zoom que a veces hace falta, ¿no? Lo que es un poco desesperante, eso sí, es de que cuando estás aprendiendo a utilizar los controles, no te das cuenta de eso, de que cómo puedes alejar la cámara y cómo puedes acercarla, y a veces sí se van a dar muchos accidentes en el afán de tratar de avanzar a tus robots. Y porque otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es que los robots, ellos están programados para avanzar a la meta de la manera más segura posible, y hay veces de que aunque tú les pongas casi todo el camino trazado para llegar a la meta, el robot no se va a mover hasta que esté 100% seguro que es la única manera de llegar. Entonces, tienes que estar súper atento a este tipo de detalles para poder seguir avanzando. Es una programación que de pronto dije, wow, aquí sí tienes que andar peleándote con unos robots más necios que nada, ¿no? muy bien. ¿Alguien tiene otra duda o cerramos la bonita reseña del buen Traps? No, pues no sé, Marquito, por ahí que nos diga. Con esto claro que no me convierto en doctor, ¿verdad? No, claro que no, o sea, seguramente a lo mejor si ves a tu cirujano laparoscópico sudando de que dices, ¿y ahora qué muevo? De pronto a lo mejor le dices, bueno, ¿qué es lo que no le quieres dar? Y de pronto ya ahí tienes, sí, mira, ahí acá, tengo que hacer eso, ¡puc! Ya, listo. Pues sí, a lo mejor obviamente le puedo ayudar, a lo mejor puedo cobrar su quincena. Le echas la mano al doctor. Vale. Así Andale. Es, porque hay que echarle la mano a todos, hay que ser calificativos. Pues cerramos esta bonita reseña, muchas gracias, Traps, interesante, me gustó mucho el origen de este título, y pasemos al siguiente corte musical, como te decía el buen Marquito, que me agradó su elección, que es una canción de Green Day, When I Come Around, así que corre la rola. You crying loud all the way across town. She's been searching for that someone, and it's beyond. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Pues regresamos de este bonito corte musical, cortesía de buen Marquito. Marquito, ¿por qué escogiste esta canción? Bueno, es de esas rolas de Green Day que a todos les gustan. Y pues, incluso, como mencionaba Traps hace rato, también aparece en el juego Guitar, ¿cómo se llama? Rock Band, perdón. Y pues sí, está también disponible para las descargas, para que la aprovechen. Sí, y es de estas canciones también que se pueden disfrutar mientras uno está jugando Gears of War, Halo, Balazos en Línea. Balazos en Línea, jueguen en su consola favorita. ¡Pium, pium! ¡Pium! ¡Pium! Así es, pues qué buena elección Marquito, muy buena elección. Vamos al tema de la semana y como es tradición, les voy a contar cómo surgió esta gran idea del tema que vamos a contar. Érase una vez, en un parque, estábamos el buen Ice y yo, y estábamos comiendo un helado. Tuve un déjà vu. No tiene nada que ver con otras historias que haya contado. Déjà vu. Y entonces, el buen Ice en su dispositivo móvil me dijo, mira, te voy a enseñar estos videos de un demo que va a revolucionar la industria. Yo sí, Ice, y compartíamos helado mientras platicábamos. Y entonces, ¿cada quien un helado o compartían el mismo helado? No, compartíamos el mismo, es que la economía es pobre. Sí, ya cuando entonces, está 15 pesos en la bola de helado y el cono, está cabrón. Sí, ya el helado subió, pero ese es tema de otro día. Y me enseñó lo que es el demo de Pity. De este demo de lo que vendría siendo Silent Hill, y me sorprendí, dije, ay, me ha sorprendido. Y al final de cuentas, pues terminó muy bien ese día. Lo que sucedió después es que cuando nos volvimos a reunir en ese parque y le pregunté que si me lo enseñaba de nuevo, pues me dijo que no, que ya no. Entonces, obviamente me indigné y me contó la razón de que pues, ya las cosas no funcionaban y pues teníamos que cambiar de giros. Y así es como después me enteré de que pues, ya este demo fue o iba a ser o fue ya retirado de la PlayStation, y De ahí surgió la idea de hacer el drama de Konami, la novela. Así que vamos a recapitular todo lo que ha pasado en estas semanas. Todos los giros que ha dado Konami, qué ha pasado con Kojima. Si no se han enterado de esta, de este drama marca Televista, que es, que dicen una cosa, que no, que se enteran, y que pues ahora sí que fue el pan de cada día de estas semanas de saber qué ha sucedido con este drama, que inició un poquito en el 19 de marzo cuando este Kojima anunció que iba a dejar Konami después de lo que vendría siendo Metal Gear 5. Entonces, pues ahí empezó la expectativa de qué está pasando, por qué Kojima se va a ir, si es ahora sí que una de las grandes cabezas de lo que es Konami y ha tenido su empresa propia, por qué se está yendo. Y conforme pasaban los días, pues vemos que hay ciertos riñas entre Kojima y Konami, porque al día siguiente del 19 de marzo, pues Konami dice, ah, sí, sigues trabajando en lo que es Metal Gear Solid, pero yo quiero que busques un nuevo staff para que creen el título. Entonces, obviamente cuando te cambian a tu staff, te incomoda un poco. Entonces ahí es donde empieza un poco estos comentarios, estos piques que tiene Konami y Kojima. Al siguiente día Kojima dice, ¿sabes qué? Pues, no importa que me cambies el staff, yo estoy 100% comprometido con lo que es Metal Gear Solid 5. ¿Y qué pasa a los 5 días? Que lo que es el servicio de Kojima Station, pues, se cancela. Y de ahí empieza lo que es la baja de los logotipos de Kojima Productions en lo que es Silent Hills y en el sitio oficial de Pity. No sé si alguien ahorita quiera agregar un poco la información, comentar hasta aquí qué ha pasado o qué pensaban ustedes hasta este momento, cuando ya ven que los logos, los famosos logos de Kojima desaparecen. Pues, híjole, la verdad es de que cuando me entero de lo que está pasando con Silent Hills, esa sensación de desilusión de que el mes pasado, de hecho hace casi 45 días, teníamos a Guillermo del Toro en Guadalajara diciendo de una manera muy entusiasta que él seguía con lo del proyecto de Silent Hills, que él estaba pues colaborando con un grande como Hideo Kojima, que él estaba pues ansioso de lograr hacer un proyecto en videojuegos, porque el proyecto anterior que había tenido pues había así que él lo dijo textualmente, se había cebado. Entonces él estaba súper entusiasmado con trabajar en este proyecto de Silent Hills, y la verdad es que se veía muy grande, ¿no? Por un lado lo de tener a Hideo Kojima, que pues ustedes saben, pues con Metal Gear Solid había hecho cosas muy grandes, con Guillermo del Toro, que es capaz de hacer una historia que realmente nos haga literalmente quitarnos el sueño durante días por el puro miedo que generaría, y con el actor de The Walking Dead, el que hace a Daryl, pues entonces dices, no, Dios mío, creo que era algo hecho en el cielo, que Konami literalmente mandó al infierno. Sí, ahora sí que están muy debatibles las decisiones de Konami que está tomando o que ha tomado durante estos días. En primera instancia, efectivamente, sí estaba contemplado que Kojima se retirara de lo que es Konami. No sabemos bajo qué argumento, si Kojima ya estaba harto o Konami estaba harto de Kojima. Hay mucha lucha de egos de que si el nombre Kojima pesa más que Konami, ¿no? Que desconocemos, pero lo que creo que sí estamos todos de acuerdo, y si no, pues ahorita lo comentan, es que Konami ha tomado muy malas decisiones en esta travesía de acciones en contra de Kojima y sus productos, y afectando a principalmente a los videojugadores, ¿no? No sé qué vayan pensando ahorita los demás chicos. Pues mira, la verdad yo creo que es le diste un poquito al clavo en cuanto a lo que es la batalla de egos ahí entre Konami y Kojima. Está claro que un personaje como Hideo Kojima debe de tener un ego también alto, no es así como que una persona que no lo tenga, todos tenemos algo de ego, y cuando eres una persona tan exitosa y a la cual alaban todos los jugadores de todo el mundo, porque no es nada más un fenómeno japonés Hideo Kojima, es un fenómeno a nivel mundial, pues sí, obviamente tienes algo de ego, ¿no? Te va creciendo algo de ego, y yo creo que es esa parte importante de que reconocías más a Kojima Productions que a Konami. Konami no es de que haya tomado malas decisiones nada más con el aspecto de Kojima. Yo creo que ha tomado malas decisiones desde hace mucho tiempo. Empezó a tomarlas un poquito con este cambio tan drástico de Castlevania que tuvimos en la generación pasada y que a muchos no les gustó, a muchos otros sí. Empezó a dividir opiniones y empezó a tomar justamente franquicias clásicas y las empezó a despedazar, ¿no? Caso concreto, también tuvimos ahí unos Silent Hill pues muy malitos. Realmente el Silent Hill 4 creo que no fue de los mejores. El mejor para mí siempre ha sido el 2. Y después de jugar el demo de PT, yo dije, pues sí, la verdad ya estoy listo, mi cuerpo necesita otro Silent Hill. Y es como dijo Traps, la desilusión de enterarte en la semana, bueno, en el transcurso de estos días, porque pues la verdad cae como balde de agua fría, ¿no? Probablemente era algo así de que, bueno, lo veíamos venir, pero siempre queda esa esperanza, ¿no? De que no queremos de que hayan cancelado el proyecto de Del Toro y Kojima, más que nada por los alcances que podría tener, bueno, que pudo haber tenido el proyecto entre estos dos personajes. Y te quedas así de, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el verdadero problema de Konami con Kojima? No creo que Kojima haya tenido algún problema con Konami. Me parece más que nada que es como lo comentó Choco. O sea, a Konami le arde y le duele de que reconozcan más Kojima Productions que Konami. Otro punto entonces que creo podría ser vital en esta parte es ver qué tal está Konami en cuanto a recursos financieros, que a lo mejor no por defenderlo, sí siento también que va por ese lado, lo de la batalla de egos entre Kojima y Konami, pero pudiera ser también que no estén teniendo el suficiente capital como para la producción de un juego de esa magnitud, y a lo mejor por ese lado también quisieron salirse por la tangente. Sí, también es una mala decisión, porque pues ya puede dejar ganancias por todos lados para ellos, y más con una superproducción con Del Toro, con una historia completamente nueva, y pues ya los que jugaron el PT en su momento, pues sí, quedaron aterrados, y con un juego así relativamente tan simple, tenía bastantes secretos y cosas que descubrir. Digo, ahorita que tocas el ámbito financiero, sí es un duro golpe para los fanáticos de Silent Hill, para nosotros los videojugadores, pero creo que, digo, va a ser un golpe a Konami al no tener el nombre de Kojima entre sus filas, pero sin embargo no creo que sea como de que Konami entra en una crisis y ya va a desaparecer y del mapa, porque digo, si checan lo que son las finanzas, pues Konami no se hace rico de lo que es tanto los juegos, porque tiene otras franquicias como, digo, aquí también Crush nos está pasando los datos que de juegos como PES, como Yu-Gi-Oh, simuladores de citas, juegos orientales, y también de las tragaperas de inclusive de centros médicos que maneja Konami. O sea, tiene otro ámbito del cual puede subsistir y de la tirada de quiere moverse muy parecido al movimiento que quiere dar Nintendo de irse a lo móvil. También Konami se va a inclinar por esa balanza. Entonces no creo que sea sinónimo de crisis. Obviamente a nosotros los videojugadores sí nos pega, porque esto marca que Konami va a tener un antes y un después del Konami sin Kojima. Si salen algún Metal Gear en el futuro, no va a ser un Metal Gear marca Kojima. Entonces y no vamos a tener las típicas campañas que siempre nos sorprendía con sus easter eggs o con sus trailers, que eso era un sello característico de Kojima, que inclusive salió el tema del médico de el cirujano de trasplante de cabeza, que parecía que iba a ser un también una campaña de marketing muy buena, y que al final de cuentas pues, todo se vino abajo porque pues, ahora sí que canceló. Pero salvo que ustedes piensen lo contrario, yo creo que Konami no va a entrar a una crisis. Sí pongo en tela de juicio la forma en que se informó de pues, ahora sí que ya no va a estar este nuevo Silent Hills, que nos enteramos más por Guillermo del Toro más que por el actor de Norman Reedus, que nos enteramos así que por terceros, que más que por un comunicado tal cual de Konami. No sé qué piensa usted, si Konami está en crisis, no está en crisis, si es un duro golpe o no es un duro golpe. No sé ustedes qué opinan. Bueno, yo la verdad yo pienso que Konami sí trae una crisis, pero en ciertos segmentos de su mercado, ¿no? Ustedes saben que pues Konami es un corporativo japonés bastante grande. Yo cuando estuve allá me quedé sorprendido de saber que Konami tenía gimnasios, escuelas de tenis, escuelas de natación. O sea, no solamente te vuelve experto en jugar Pro Evolution Soccer, sino que también puedes jugar tenis, nadar y ponerte musculoso en los gimnasios de Konami, ¿no? Además de que ellos tienen una cantidad enorme de productos allá. O sea, obviamente un montón de juegos dirigidos al mercado local, como dijo Choco, también las tragaperras, bueno, los pachinkos, que son las máquinas, que es el equivalente de japonés de las máquinas de bingo aquí en México. Y pues la verdad es de que estaba viendo las finanzas y en muchos de esos ramos Konami tiene buenos números, sobre todo en el pachinko, que es en donde ha sacado dinerales así tremendos. Lo que sí es de que Konami decide retirarse de la bolsa de Nueva York. Yo creo que después de que la gente como que empezó a vender sus acciones de Konami una vez que se enteraron de que se iba a quitar lo de Silent Hills, porque Konami ya siente que el mercado occidental, sus productos ya no son tan afines al mercado occidental. Digo, Lords of Shadow fue una demostración clara de que andar destrozando una franquicia no es lo más correcto, como lo hizo Universal y la película de Drácula, que la verdad es que yo desde el momento que vi el tráiler dije, es Lords of Shadow la película. Y ya no digo de la franquicia más exitosa que tenía Konami, aparte de Metal Gear y Silent Hill, que era Pro Evolution Soccer, un juego que, no sé, de ser el mejor juego de fútbol de ahora sí del mercado, poco a poco fue cayendo, y hasta el momento en que de plano FIFA lo borró del mapa en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, ustedes ahorita si me preguntan de un buen juego de fútbol, yo les diría FIFA, y si me pongo a jugar el Pro Evolution me doy cuenta de que algo se quedó atorado, que ya no quisieron mejorarlo y condenó a una de las mejores franquicias de fútbol al olvido, ¿no? Digo, todavía se vende, pero si tú le das a elegir, si me das a elegir entre Pro Evolution y FIFA, me voy directo sobre FIFA, porque el Pro Evolution, a pesar de que tiene franquicias de la Champions, de la Libertadores y todo eso, es muy olvidable. Entonces, sí, Konami como que quiere reorganizarse y ahorita mantener su posición en Japón, que es lo más importante, y luego después ver si vuelve a Europa y a Occidente. A Europa y a Estados Unidos, perdón. Sí, si vemos los números, digo, no tengo ahorita los datos, pero los números de cuánto vendió Pro Evolution y cuánto vendió Lords of Shadow, realmente, independientemente de si son buenos o malos juegos, en ventas les fue muy mal. O sea, realmente son unos juegos que no vendieron la expectativa, y es donde ya tal vez Konami le sale más caro realizar estos juegos que venderlos, y mejor se enfoca en su mercado. Y es por donde al principio, cuando nos enteramos de que salía de la bolsa, pues uno piensa de que no, pues ya van a cerrar y ya va a desaparecer Konami, y no, sino que sale de la parte de Occidente, pero se mantiene en lo que es en Oriente, que es todo lo que ahorita comentó Raps. Y entonces no es que desaparezca Konami nada, pero sí fue una semana muy muy de chismes calientes entre Kojima, Konami y que pasaron en semanas. Entonces ahora sí que nos agarró a todos de sorpresa. No sé qué quieran comentar aquí en el panel o ir cerrando. Ah, bueno, pensé que iba a hablar ahí Marguito. Pero, pues sí, más que nada es la perspectiva, ¿no? Que tenemos también nosotros como jugadores del mundo occidental, que, pues sí, ¿no? Genera el pánico, porque cuando nos enteramos de que Konami salía de la bolsa de valores, todo, justamente como dices, Choco, todo el mundo pensó, no mames, o sea, se va, perdón, así de no manches, o sea, va en serio, o sea, se va Kojima, ya no hay Silent Hill, seguramente ahorita en Japón están vendiendo las acciones a lo más barato para recuperar un poco la compañía, pero la verdad es de que no se daban cuenta, o la gran mayoría de la gente no sabía esos datos, de que bueno, pues Konami es un monstruo en Japón, entonces así que digas, pues le va a hacer daño que no esté en la bolsa de Nueva York, pues no, la verdad es de que va a hacer tanto daño. En lo que sí le está haciendo daño es más que nada en su reputación en Occidente, porque pues ya nos dejan claro que las malas decisiones están haciendo pues ya un poquito de cosas que hacen a los jugadores dudar sobre lo que estaba haciendo Konami. Todo mundo esperaba Silent Hills y ahorita después de esto justamente creo que nadie va a andar ya siquiera esperando un Metal Gear. Y como bien dicen, o sea, no es nada más de que Kojima se haya ido. Yo creo que se va la esencia de lo que es Metal Gear, porque Kojima nos había dado entregas majestuosas de Metal Gear. Y bueno, ahorita nomás hay que ver qué hace Konami con la franquicia Metal Gear. Falta de que en una de esas y también ande vendiendo los derechos de la franquicia, o ande cediendo los derechos de la franquicia a otra casa desarrolladora, como pasó con Gears of War, que vendió Epic Games tal cual todos los derechos a Microsoft, y Microsoft se lo dio a Black Tusk Studios, que es también parte de Microsoft. Pero podría pasar eso, ¿no? En determinado momento que Konami decida dárselos, probablemente incluso a Sony Computer Studios, que es donde realmente Metal Gear Solid empezó a adquirir mucha fama. No fue cuando llegó al Xbox, sino realmente la casa de Metal Gear siempre ha sido el PlayStation. Entonces probablemente igual y veamos algo así, y realmente Sony va a decir, si ese llega a darse el caso, no creo que sea tonto, y Sony va a decir, órale va, me la aviento yo y aquí vamos a ver a qué estudio se la vamos a dar. Porque si algo sabemos que Sony tiene, son estudios de, ahora sí que de producción, que hacen muy buenos juegos AAA, entonces probablemente por ahí haya algún tipo de solución para lo que es algunas de las franquicias de Konami. Pues sí, ahora sí que digo, de todo esto ahora sí que hay ciertas moralejas y cosas que deseamos. Digo, del juego de Silent Hills, creo que era el título que iba a salvar la franquicia y la iba a sacar a flote. Fue tal vez de los demos o trailers que hemos visto de los mejores. Lástima que va a quedar como muchos de los juegos que se cancelan, que quedan en el olvido y que eran una idea muy buena. Pero entre las moralejas es que, tristemente o felizmente, nadie es indispensable en esta vida. Si Kojima no le funcionaba a Konami o los pleitos que tenían internos, pues tristemente o felizmente, todos somos desechables. Y entonces, ahora sí que todos los ojos van a estar en qué va a hacer Konami. Ahora sí, para salir un poquito de este, vamos a decirlo, de este bache a nivel reputación, no tanto que estén mal económicamente nada, sino que cómo va a salir de este bache y que nosotros olvidemos ahora sí todo lo que acaba de suceder ahorita en el ámbito de la telenovela de Konami. No sé si alguien más quiera dar conclusiones para cerrar este tema tan bonito que es Konami Kojima. ¿No hay nadie? No, pues ojalá que Konami sepa reorganizar bien las cosas y que esperemos pronto pueda sacar alguna propuesta que vuelva a interesar al mundo, a este lado del mundo. Pero pues ahora sí que no queda de otra más que resignarnos a la idea de que Kojima pudiera estar desarrollando otro proyecto fuera de Konami, pero eso sí iba a llevar algo de tiempo, ¿no? Bueno, y ahora sí también la parte de qué es lo que sigue para Konami, para Hideo Kojima y su estudio, y pues también para Memo del Toro, que posiblemente se llegue a dar otra vez la coincidencia de que trabaje, o no tanto coincidencia, sino de que lleguen a entenderse Kojima y del Toro para otro proyecto diferente, posiblemente igual ligado a lo que sea el terror, y pues ya tener un espacio más abierto para trabajar. Igual sí es bastante duro el golpe que tiene ahorita Konami encima. Igual no solo va a ser de reputación, sino que también ya la gente no le va a tener tanta confianza a los juegos que vaya a sacar. Y pues sí, habrá que esperar a ver cómo salen del bache. Así es, pues un bonito tema para hablar. Bueno, no bonito, triste, porque perdimos un gran juego y pues ahora sí que vamos a ver qué tan calladito después qué nos tiene que decir Kojima. Y recuerden que esta telenovela de Konami está lejos de terminar, así que véanlo en su canal favorito. Y sigan la página. Por cierto, porque... antes... Ajá. Ah, sí. No, sí, vas, Marquito, vas. Ah, sí, y sigan la página porque seguido están las actualizaciones de la novela de Kojima y Konami. Así es. Y nada más ahí para cerrar, muchachos, antes de que se acabe el día, dejen descargando el demo de PT, porque el día de mañana... Bueno, en unos cuantos minutos lo van a retirar completamente de la tienda de Sony, del PlayStation Store. Entonces, bájenlo. Digo, de hecho, si no compren su PlayStation de $1,800 con el demo precargado. Era lo que iba a decir, que ya lo estaban vendiendo los revendedores. ¿Ya cuántos PlayStation compraron para descargarle el demo? Sí, no manches. Así pasa con estos. En las páginas de venta de aquí de México. Así es que si tienen mucho dinero, pues se compran un PlayStation con el demo y sabrán de qué estamos platicando. Pero bueno, así cerramos este bonito tema y vamos a al último corte musical, cortesía del buen Choco, alias yo. Entonces, una canción del Pump It Up, que es del artista Tashani. La canción es Don't Bother Me. Así que córrela. pues regresamos a este bonito corte musical dedicado a todos los pomperos que fueron alguna vez o siguen siendo bailarines de maquinita, porque esta es una canción clásica de las maquinitas del Pump It Up, y por eso la escogí, porque recuerdo cuando era joven y bailaba, y ahora ya no. Ahora soy nada más un godínez. Pero bueno. Y ahora nada más vas a los parques con Ice. Y nada, voy a los parques. Entonces, pasé de bailar con la maquinita que bailar los ojos con Ice. Pero bueno, vamos con las despedidas. Vamos con las despedidas. Marquito, despídate y anuncios parroquiales y todo lo que quieras decir. Ah, gracias por acompañarnos en este lonchecito. Estuvo bastante buena la novela y pues igual si se la perdieron, no olviden que va a estar próximamente en su canal de Recalentados de Confianza para que lo estén checando. Igual nos estamos escuchando la próxima semana en el Cinemás. No se lo pierdan, que va a estar Vengador. Así es, Marquito. Muchísimas gracias por haber asistido. Traps, tus despedidas, anuncios comerciales, parroquiales, todo lo que quieras decir. Pues, así que, como dijo Marco, recordarles del Cinemás el próximo martes. Si no reseñamos Avengers Age of Ultron, por lo menos la vengaremos. No, también recordarles que pues tenemos diferentes podcasts durante la semana. No somos las únicas opciones, pero para que las escuchen y también tengan sus opiniones. Y ahora sí, cualquier feedback, pues ahora sí, ahí están las redes sociales para que nos digan si hay algo que podemos mejorar, lo mejoramos. Es todo, Travis. Muchísimas gracias. El buen Ice, di lo que quieres decir. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, gente. Un saludo en esta nochecita. Para aquellos que nos estén escuchando el recalentado, pues igual es buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la hora en la que ustedes nos acompañen y en el lugar donde ustedes estén, ya sea incluso hasta en el baño o en el transporte público, que mientras no lo esté manejando Ángel, todo va a estar perfectamente bien. Igual, pues nada más ahí de que tenemos flashback el lunes. ¿Qué más tenemos? Pues programas toda la semana, ya saben cómo es esto. Toda la semana tenemos programa, a excepción del día viernes, sábado y domingo. Y nada más, próximamente habrá un Reset Juega. Entonces, así es, ¿qué juego será? Es un misterio. Es un misterio, entonces ahí tenemos ya una pequeña sorpresita para todos ustedes. Y pues nada más, redes sociales como siempre, en @ice_player, quejas, sugerencias, comentarios, dudas, pues ahí está. Es todo, muchísimas gracias a Ice. Y vamos a despedir al miembro más importante de quien hace posible todo esto, que son los escuchas, ¿verdad? Pensaba que iba a decir yo. No, pues los escuchas, así que vamos a despedir a la gente del chat. Con sus típicos besos, vamos a darles besos. Dios Dinero, te mandamos un beso. Uy, yo pensé que ibas a empezar buenas noches. No, y son besos, ando muy besucón. Su Marco también te va un beso. A Sigrid77 también un besote. A M. Medina, un besote con sabor a nipón. A Omar. Saludos. Saludos a Omar y también un beso. Al que no sé pronunciar, que me va a ayudar ahorita a pronunciarlo, también un beso. ¿Quién? Es Mictlantecuhtli. Gracias. Un beso. Un beso con sabor azteca. Y creo que los demás ya son desconocidos. Pero gracias a todos los que nos escucharon, ya sea en vivo o en grabado. Un gusto estar a su lado en este panel. Y un gusto estar a sus órdenes, muchachos. Así que yo soy Gabriel. Las menciones especiales de los que estuvieron en el otro lado con nosotros, porque tuvimos ahí fallas en el chat de Reset. Entonces, estuvo Yo-Yo. ¿Quién más estuvo? Estuvo Eos también. Estuvo la señorita Eos. ¿Y le mandaste saludos a Sigrid77? Sí, le mando otro beso. Ahí está, un saludote a Sigrid77 con todo y beso babeado de choco. Así es. Un gustazo estar con ustedes. Yo soy el Choco y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.